Información. Nocturno en RAI. La segunda hora de este Nocturno en RAI la dedicamos al programa Andalucía, un pueblo con historia, en el que la investigadora Pura Sánchez nos habla hoy sobre la eclosión de la conciencia política andaluza del 4 de diciembre de 1977 al 28 de febrero de 1980. Intervienen Isidoro Moreno y Javier Escalera. Recuerden que en la medianoche les espera el espacio Andalucía en local con lo más destacado en nuestras delegaciones. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Del pueblo la flor de mayo, verde, blanca y verde. Bienvenida y bienvenido, amigas y amigos oyentes. En el programa de hoy hablaremos de la eclosión de la conciencia política andaluza. Hablaremos del periodo histórico comprendido entre el 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980. Se cumple ahora un nuevo aniversario de aquel primer domingo de diciembre de 1977 en que Andalucía asombró al mundo e incluso se asombró a sí misma, en que más de 1,5 millones de andaluces salieron a la calle para gritar que éramos un pueblo y teníamos derecho y necesidad de contar con instrumentos de autogobierno. Poco más de 2 años después, el 28 de febrero de 1980, exigimos en las urnas una autonomía de máximo nivel para encarar nuestros gravísimos problemas. Al menos en teoría, logramos equipararnos a las reconocidas como nacionalidades históricas. Pero, ¿cómo fueron y cómo se vivieron aquellos intensos años? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué queda hoy de aquel espíritu del 4 de diciembre? Para contestar a estas y otras preguntas sobre este periodo tan importante de nuestra historia reciente, nos acompañan hoy dos catedráticos universitarios. Uno de ellos, Isidoro Moreno, es miembro del equipo de la Fundación Blas Infante que prepara este programa de Andalucía, un pueblo con historia, y vivió todo aquello en primera persona como protagonista y como testigo, siendo luego analista en su calidad de antropólogo e historiador. Y el otro, Javier Escalera, es catedrático en la Universidad Pablo de la Vide y estudioso de la sociedad y de la cultura política andaluza. Os doy la bienvenida a ambos. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias, Pura. Bien, Pura, muchas gracias por invitarme. Pues, Javier, te voy a empezar contigo. ¿Dónde estabas el 4 de diciembre de 1977? Bueno, pues yo estaba en la manifestación de Sevilla. Tenía yo 20 años. Y bueno, aquel día que era, amaneció como lluvioso, cogí el camino de la facultad, porque yo estaba en la Facultad de Geografía e Historia y la concentración era en el Prado de San Sebastián, y cuando iba llegando hacia esa zona empezó a aparecer gente, hasta el punto de que se convirtió en una marea, un mar de personas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y allí me metí yo. Y allí estuve yo en el recorrido, pues yo creo que era la primera manifestación así propiamente dicha en la que yo participaba, y realmente me supuso una experiencia muy, muy, muy fuerte. Uh-huh. Isidoro, tú sabemos dónde estaba, porque en la fotografía sale, en la pancarta, ¿no? Sí, salgo, sí. Sí. Y aquello todo tú estuviste, lógicamente, en la organización de aquel 4 de diciembre. Sí, efectivamente. Aquel 4 de diciembre fue convocado por una serie de partidos políticos, entre ellos el que yo estaba como secretario general, que era el Partido del Trabajo, pero yo creo que se erraría si se considerara que aquello fue una convocatoria simplemente de partidos en que mucha gente acudió a la voz de los partidos. El 4 de diciembre no es explicable si no es en un contexto. En un contexto del tardofranquismo y del comienzo de la llamada transición política, en que la reivindicación de libertades democráticas, la reivindicación también de, durante muchos años había sido, de amnistía para los presos políticos y para los represaliados, y la, indisolublemente unido a esto, la reivindicación de autonomía para los pueblos. Esto era general, no solamente en Andalucía, ¿verdad? Pero, bueno, en Andalucía se había producido en esos años, desde mitad de los 60 hacia adelante, una reactivación del interés por Andalucía, por lo andaluz, y una acentuación del sentimiento andaluz. Y esto se reflejaba desde en la música hasta en los estudios, hasta en las asociaciones, hasta en determinados ámbitos sindicales. Se empezó a utilizar la bandera andaluza como bandera reivindicativa y de exigencia de libertades. Recuerdo, en fin, los primeros comienzos del Sindicato de Obreros del Campo, etcétera, aquellas ocupaciones de tierra se hicieron con la bandera andaluza, y empezamos a conocer lo que había sido el andalucismo histórico, que se nos había silenciado absolutamente en las universidades y en todas partes. Comenzamos a saber que existió Blas Infante. Yo, durante mis años de estudio en la universidad, jamás escuché ese nombre. Y bueno, en aquello hubo grupos, asociaciones, personas que tuvieron un protagonismo importante. Entonces, la convocatoria de ese primer domingo de diciembre del año 77, pues fue el factor catalizador, o en el que, alrededor del cual, pues se concretó todo eso, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues la gente desbordó a los partidos. Yo recuerdo que los partidos que organizadores de aquello, nadie fuimos esperaba, en gran parte sorprendidos. Claro. Porque, bueno, fue un desbordamiento muy importante. La gente, lo que se puede decir el pueblo en términos políticos, pues nos pasó por encima a todos los organizadores. Y en aquella manifestación, donde la bandera andaluza era la única que existía, pues se planteaba, por una parte, el carácter de nacionalidad de Andalucía, y por otra, pues se planteaban las reivindicaciones andaluzas, que con la autonomía, aunque eso no se supiera bien y del todo que era por parte de mucha gente, lo que la gente creía es que, bueno, ya era hora de que tuviéramos en nuestras manos andaluza el destino como pueblo. El destino, los instrumentos, el que creáramos instrumentos para encarar los graves problemas seculares de Andalucía, los dolores de Andalucía, a los que se refería Blas Infante. ¿Y exactamente qué es lo que se reivindicaba en aquella manifestación? Pues se reivindicaba todo. Porque, porque quiero decir, asociaciones de vecinos, grupos de gente y tal, llevaban sus propias pancartas. Quiero decir que aquello estaba convocado, pero no muy organizado, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue algo muy, no diríamos solo espontáneo, porque fue el resultado, además del trabajo, como digo, de muchas asociaciones, de personas, etcétera, etcétera, de asociaciones y de partidos políticos y demás. Pero, digamos, en aquella eclosión, que no fue solamente en las grandes capitales andaluzas, también en muchas cabeceras de comarca, sí, y también no podemos olvidarlo, en la llamada, entonces, la novena provincia, en Cataluña, donde, bueno, pues fue una manifestación también realmente masiva. Y lo que se reivindicaba sobre todo es instrumentos propios para resolver los problemas propios. Claro, ¿cómo se concretara eso? Pues si se hubiera hablado con mucha gente de la que estaba allí, pues posiblemente aquello era algo difuso, ¿no? Inconcreto. Pero lo que era muy concreto es el paso del sentimiento de ser andaluz a la conciencia política andaluza. Ese fue el gran salto que reflejó el 4 de diciembre, que si nos sorprendió a muchos de los que ya estábamos aquí, ya podéis imaginaros lo que sorprendió de Despeñaperros para arriba, claro. Cuando muy pocos meses antes de ese día, pues sesudos estudios universitarios, etcétera, etcétera, pues llegaron a una de sus conclusiones, que en Andalucía no existía el sentimiento ni conciencia tal, solamente la local, etcétera, etcétera. Aquello fue una reafirmación de Andalucía como pueblo. Ajá. Eso fue la significación fundamental de aquel día, ¿no? Que además pues se tiñó de sangre, ¿no? En el asesinato por parte de la policía, de las llamadas fuerzas de orden público, de Manuel José García Caparrós, ¿no? En, precisamente en una manifestación donde el gobernador civil fascista, que todavía estaba en aquellos tiempos, pues, bueno, hicieron por provocaciones de no poner bandera andaluza en todos sitios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en un momento desdichado, pues Manuel José pues cayó abatido por las balas de las llamadas fuerzas de seguridad. Entonces, aquel que fue un día fundamentalmente de fiesta, sí, se tiñó de luto. Ajá. Y claro, esa la alegría desbordada por una parte y el luto y la indignación por la represión a esa alegría, pues tiñeron para siempre el 4 de diciembre y el recuerdo del 4 de diciembre. Hemos evocado por parte de con nuestro invitado ese día, esa jornada. Un año después, 11 partidos políticos firmaban en Antequera un documento en el que se comprometían a apoyar la autonomía de la manera más eficaz y más rápida posible, que esta fuera rápida y eficaz. ¿Cómo se logró aquella firma? Bueno, aquello fue una, en gran medida, una apuesta personal de Plácido Fernández Viaga, el presidente de la Junta Preautonómica, aunque auspiciado por el PSOE. Esa persona, esa figura, ese demócrata, había sido independiente toda su vida, había liderado una asociación ilegal, claro, que era Justicia Democrática, que era la gente que dentro de la judicatura y demás, pues optaba por la democracia todavía en el franquismo. Esa asociación estuvo dentro de la Junta Democrática, junto a partidos y asociaciones independientes. Entonces, eso fue, digamos, en gran medida Plácido, al cual yo creo que no se le ha dado y se le sigue sin dar su sitio adecuado. Él quiso que no fueran solamente los partidos que habían sacado parlamentarios en las elecciones llamadas democráticas, porque no fueron semidemocráticas nada más, bueno, esto sería muy largo y no es ahora el momento, pero de junio del 77, que aquí en Andalucía fueron solamente tres, ¿no? La UCD, el PSOE y el PC. Todos los demás eran o éramos extraparlamentarios, pero él se empeñó en que fuera un acuerdo lo más amplio posible. Y entonces, 11 partidos políticos, desde partidos muy de derecha a partidos de la izquierda radical, firmamos en el aniversario del 4 de diciembre, justamente el 4 de diciembre del 78 en Antequera, un pacto donde se decía que una vez realizadas las elecciones municipales, que estaban previstas para primeros de abril del año siguiente, pues arrancara el proceso autonómico para conseguir, y leo textualmente, conseguir para Andalucía, dentro del plazo más breve posible, la autonomía más eficaz y que fuera homologable con la que se había reconocido a las llamadas nacionalidades históricas. Bueno, esto en aquel momento, pues evidentemente, los partidos que firmaron o firmamos con convicción y otros por estrategia política o por oportunismo político, como se demostró pocos meses después, y creo que tendremos ocasión de hablar de eso. Muy bien. ¿Y qué consecuencias tuvo entonces toda aquella firma? Bueno, la firma, a efectos, digamos, de la movilización popular, bueno, ese mismo año, o un poco más adelante, se realizó una segunda manifestación en la que yo creo que ese acuerdo, por lo menos formal, de los partidos, de los representantes, de los políticos, yo creo que animó a mucha gente, diríamos, ¿no? En la línea de que efectivamente había posibilidades. Uh-huh. Que ese sentimiento, como ha dicho Isidoro, bastante, diríamos, inconcreto, ¿no? De conseguir, digamos, ser reconocidos como pueblo, y pues tenía posibilidades de materializarse, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, yo creo que fue un momento muy importante. Muy importante. Y quizás también por esa... Ese reconocimiento y esa ilusión que despertó, bueno, esa vía que se abría, luego la decepción también fue mayor. Es decir, claro, que hubo mucha gente que, sintió que se le había engañado, diríamos, ¿no? Porque algunos empezaron a, con la UCD, a la primera vuelta de cambio, pero después otros con sus tibiezas o tal, a no, digamos, asumir esa demanda que masivamente, muy mayoritariamente, había sido expresada por los andaluces en ese 4 de diciembre, bueno, y en todo el proceso, ¿no?, a partir de ahí, ¿no? Yo creo que en ese sentido, efectivamente, fue un hito muy importante y que, digamos, alentó y alimentó la demanda de autonomía, ¿no? ¡Ale! Pero, Antonio... En Radio Andalucía Información, Andalucía, un pueblo con historia, con Pura Sánchez. Después de esa firma del Pacto de Antequera, arranca de alguna manera el desarrollo de ese proceso de iniciativa autonómica que habría de desembocar en el referéndum, ¿no? Ahí empezaron a pasar muchas cosas, ¿no? Tú dices de alguna manera, ¿no? Y es que conviene precisar de qué manera, uh-huh, porque si no... quiero decir, sobre toda esa etapa, como etapa absolutamente fundamental, ¿no?, de aceleración, de la acentuación de la conciencia de identidad política, no solamente cultural e histórica, de Andalucía, se han escrito y se siguen escribiendo muchas cosas muy generalistas, ¿no?, muy superficiales. Bueno, habría que recordar, y quiero hacer una síntesis lo más corto posible, pero habría que recordar que las elecciones municipales, las primeras elecciones municipales democráticas, fueron el 3 de abril del 79, es decir, muy poco, 4 meses después de la firma del pacto. Uh-huh. Entonces los partidos que nos habíamos comprometido, en principio todos, claro, los grandes, los pequeños, los de derecha, los de izquierda y tal, uh-huh, a que después de las elecciones municipales íbamos a poner en marcha el proceso autonómico, ahí empezaron, como señala Javier, pues la incertidumbre, la consideración de que si es el momento, no es el momento, en fin, lo de siempre. Bueno, ahora le llaman a eso ética de la responsabilidad, ¿no? Terrible, terrible. Bien, ¿qué pasó entonces? Pues que muy poco después, a finales de abril, todavía de formarse las primeras corporaciones municipales democráticas, uh-huh, varios ayuntamientos en los que, bueno, empezando por el de Puerto Real, el 21 de diciembre, el de Los Corrales, el 24, y después varios de ellos, acordaron en el pleno poner en marcha el proceso. Porque, claro, digamos, según la Constitución, etcétera, etcétera, para aprobarse la iniciativa autonómica por el camino más rápido y de más altas competencias, la de aquel famoso artículo 151, uh-huh, de la Constitución, pues tenían que aprobarlo las 3/4 partes de los ayuntamientos, que supusieran también más o menos las 3/4 partes de la población, y eso en cada provincia, etcétera, etcétera. Y bueno, aquellos ayuntamientos que lo pusieron en marcha, no por casualidad, todos eran mayoritarios del Partido del Trabajo de Andalucía. ¿Por qué? Porque las conversaciones que se tuvieron no están grabadas y por tanto, pues claro, si se dice cómo se documenta eso, pues complicado. Pues el resto de los partidos, incluidos los partidos que se proclamaban de izquierda, incluso andalucistas y todo eso, pues decían que había que esperar, ¿no? Porque, bueno, no estaba muy claro de si el partido del gobierno, la UCD, iba a apoyar, etcétera, etcétera. Y aquellos ayuntamientos, todavía en el mes de abril, se echaron hacia adelante. ¿Y esto qué significaba? Que una vez que algunos ayuntamientos se echaran hacia adelante, había 6 meses nada más para que se cumplieran todos esos requisitos. Porque si no había todos esos requisitos, había que esperar 5 años nuevamente. El proceso era complejo. Yo recuerdo que fuimos muy criticados, porque claro, eso de la unilateralidad, que no es nuevo, es también de entonces, de que si habíamos echado para adelante sin un consenso total, etcétera. El consenso era lo firmado en el pacto. Y siguiendo la firma del pacto, pues se hizo eso. Incluso en la Junta Preautonómica hubo unos meses de duda, de incertidumbre, etcétera, hasta que, bueno, finalmente en junio, la Junta de Andalucía, que estaba la pre-junta, diríamos, presidida por Rafael Escuredo, decidió poner en marcha la Junta también. Sí. Y por tanto los partidos que estaban en la Junta Preautonómica, pues ese proceso. Y entonces fue un verano de locura, claro. De locura en lo positivo, porque claro, a final de septiembre se cumplía el plazo, y tenía que ser eso, los 3/4 partes del ayuntamiento, las 3/4 partes de la población, y eso en cada una de las provincias. Entonces, claro, hubo partidos políticos que se lo tomaron muy en serio y muy a fondo, otros no tanto. Ciertamente por parte de Rafael Escuredo y por parte de Manuel Clavero en lo que era la UCD en aquellos momentos se echaron, y resulta que a final de septiembre pues estaban cumplidos los requisitos. Lo que pasa es que claro, entonces ¿qué era lo que tenía que ser lo siguiente? Pues la obligación del gobierno central, del gobierno del Estado, del gobierno de la UCD, de convocar un referéndum. Pero claro, para convocar ese referéndum hacía falta primero aprobar una ley orgánica que regulara los referéndums, porque eso no existía. Entonces, todo ese toma y daca, ahí empezó la ralentización por parte de UCD y de otros del proceso. Esto es lo que hizo en gran parte que a los 2 años del primer 4 de diciembre, como antes ha recordado Javier, pues el primer domingo de diciembre del año 79 fueran otra vez gigantescas manifestaciones tan grandes como las del 77, para urgir a que el referéndum pues tenía que realizarse, y tenía que realizarse en unas condiciones adecuadas. Claro, las condiciones en que se realizó aquello pues fueron terribles, ¿no? Y creo que, bueno, luego podemos hablar de cómo fue aquello y las consecuencias. No, simplemente añadir, ¿no? Yo creo que si alguien duda, pone en duda, y hay gente que lo pone en duda, la voluntad del pueblo andaluz de conseguir su autonomía, nada más que hay que poner sobre la mesa esos obstáculos uno detrás de otro, ¿y cómo se insalvables, solventando? Que cómo se fueron solventando, diríamos, ¿no? Yo creo que esa es una clarísima, ¿no?, demostración de la, en aquel momento, ¿no?, especialmente la decidida voluntad del pueblo andaluz de conseguir su autonomía, a pesar de todos los obstáculos, de todas las dificultades, de todas las maniobras dilatorias que, como muy bien ha explicado Isidoro, se pusieron en marcha y que culminaron con el absolutamente rocambolesco referéndum, ¿no?, que se nos hacía pasar y que tenía que aprobarse por mayoría absoluta del censo, con todos los fallecidos y los ausentes, etcétera, etcétera, en las 8 provincias para alcanzar, ¿no?, la autonomía, diríamos, sí, sí. ¿No? Bueno, yo creo que eso En cualquier otra situación me da a mí la impresión de que la gente se hubiese aburrido mucho antes y no hubiese llegado, ¿no?, al momento culmen del 28 de febrero, que yo creo que es... Sí. Para poner un ejemplo de esto que dice Javier, la pregunta que estaba en las papeletas y a la que había que contestar decía lo siguiente, porque conviene, claro, hay mucha gente que... nos esté escuchando, que no vivió aquello, que, bueno, se le la niebla del tiempo, pues, deja eso un poco oscuro. La pregunta era, ¿da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo? Madre mía. Carne pilopitrópica, me decían a mí cuando yo era chico, para algo de que, bueno, era rocambolesco y no entendiera. Bueno, pues la gente tuvo muy claro que aquello había que decir que sí. Y ya está. ¿Qué quería decir aquello? Jolí, había que ser experto, ¿verdad? Sí, y claro, los censos, pues, digamos, las abstenciones o el no ir a votar significaba no. No a la autonomía de Andalucía. Y entonces, claro, fue verdad lo que se dijo en aquel momento, de que los muertos que estaban en el censo votaban en contra de Andalucía. Bueno, aquello fue terrible. Y los 1.800 interventores de UCD que no se atrevía a que su gente en Andalucía pues estuviera en las mesas, porque eso era una vergüenza y nadie quería estar, trajeron de León, de Zamora y de varios otros lados, nada menos que a 1.800 en autobuses para estar en las mesas de interventores. Bueno, aquello fue algo realmente casi único en la historia, ¿no? Para no decir el acortamiento de la campaña electoral, los pocos fondos para la propia campaña. Y lo que, bueno, yo creo que casi por primera y única vez que yo sepa, en el mundo, un gobierno que convoca un referéndum porque no tiene más remedio, luego impide que no se intervenga, que no se vote en ese mismo referéndum. La campaña de Lauren Postigo. Claro, aquella frase de Andaluz, este no es tu referéndum. Bueno, y claro, pese a todo, en 7 de las 8 provincias se cumplieron esos requisitos. Votó más gente que meses antes en la ratificación de los estatutos de Cataluña y del País Vasco. Digo, porque convienen las cosas comparativamente. Claro. Votó más gente a eso. Pero claro, desde el punto de vista legal de esa ignominiosa ley orgánica de reglamentación de la forma de referéndum, el referéndum se perdió. Eso iba a preguntar, ¿se ganó o se perdió el referéndum? Porque creo que... Formalmente igual... se perdió porque en una provincia se llegó al 48,9% del censo sí. Y entonces eso ya suponía que todo lo demás se iba al garete, ¿no? Sí, sí, una cosa tremenda, ¿no? Una, como ha dicho Isidoro, una ignominia donde las haya, ¿no? Ya. Claro, socialmente, políticamente, claro, y eso hizo que tuviesen que buscar una salida porque era, vamos, era una cuestión absolutamente intragable, ¿no? Que millones de personas hubiesen expresado su voluntad y que se les negase por no llegar a un requisito que, como ya se sabía, ¿no?, era absolutamente, digamos, que no respondía a la realidad, pues claro, eso obligó a algunos, incluso a los más recalcitrantes, pues a buscar una salida, una porque claro, hubiese sido muy, muy, muy duro y muy tremendo. Pero el tema es que, digamos, en aquellos momentos Andalucía era el primer problema social del Estado español. Pero se estaba también convirtiendo en el primer problema político. Claro. Sobre todo porque a la demostración de voluntad de autogobierno del pueblo, por encima, insisto, de los partidos políticos, pues se le había contestado con una serie de trampas, de subterfugios, etcétera, etcétera. Y yo diría que al régimen político recién nacido en el 78 le dio miedo. Le dio miedo porque las reacciones después del 28, yo recuerdo una manifestación grande aquí en Sevilla el 29, porque era año bisiesto aquel, y en otros muchos lugares de Andalucía, manifestaciones duras, manifestaciones muy... El cabreo era... Claro, demostrando la indignación. Y claro, esto duró meses. Entonces, claro... la mayoría de los partidos políticos, si no todos los partidos políticos parlamentarios, quisieron aprovechar aquello de forma partidista. A ver quién se llevaba el gato al agua para convencer a los andaluces de que ese partido pues había defendido más a Andalucía que los otros. Entonces hubo unos cuantos meses de dime, direte, de pantomima, etcétera, en que quien salió ganando de todo aquello fue el PSOE. Claro, el PSOE porque, por una parte, negociaba por debajo de la mesa, pero hablaba y establecía su propaganda por encima de la mesa, a la publicidad, ¿no? Ahí tenía gente lista, como tenía Guerra y compañía. Claro, y Escuredo, que supo perfectamente, ¿no?, capitalizar todo esa situación y ese sentimiento, ¿no? Claro, porque además en aquel momento el objetivo del PSOE era sustituir a la UCD, pero no en Andalucía, sino en la Moncloa. Y entonces, claro, aquello, la torpeza y la de las posiciones reaccionarias, claro, de la UCD, sí, a excepción de Manuel Clavero, y de su gente, que bueno, tuvo la dignidad de dimitir del gobierno y devolver el carné de la UCD. Esto no era muy frecuente en aquellos tiempos y no lo ha sido posteriormente. Y de implicarse mucho en la campaña pro referéndum del 28 de febrero y luego en el tratar de desatrancar la situación, ¿verdad? Pero entonces, el PSOE maniobró de manera que, con su insistencia en que tenía que ser el 151 y tal, que desde el 151 la legalidad ilegítima, pero legalidad del 28 de febrero, pues no habíamos ganado. Claro, se perdió legalmente, pero se ganó políticamente, porque digamos, la conciencia de pueblo incluso se fortaleció todavía más. Claro. Digamos, en contra de la humillación y de lo inadecuado de cómo se nos estaba tratando. Y claro, ahí hubo errores, meteduras de pata por varios, empezando por el PSAPA, ¿no? Que era otro objetivo del PSOE liquidarlo y apropiarse puntualmente y de forma como disfraz, como en el carnaval cada quien pues se disfraza de algo, el PSOE se disfrazaba de andalucista, ¿verdad? Más allá de que alguna de la gente de ahí, sobre todo Rafael Escuredo tal, pues pudiera tener, ciertas convicciones o demás. Pero en general, eso pues se apropiaba de los símbolos. Entonces tuvo un error grandísimo, queriendo, me refiero al PSA y a su dirigente máximo, de pactar con la UCD a espaldas del PSOE. Y el PSOE ya era el partido, aunque todavía gobernaba la UCD, el PSOE ya era el partido hegemónico en Andalucía y en el resto del Estado, etcétera. Se produjo aquella famosa escena del sofá, ¿verdad?, en el Parlamento, entre Rojas Marco y Martín Villa. Bueno, ¿qué pasó al final? Pues, claro, como confiesa el propio Rafael Escuredo en un libro que se publicó hace unos meses y que ha tenido poca difusión, pero es bastante interesante, él dice que se llegó a una operación de ingeniería constitucional. ¿Qué se trata de eso? Pues claro que se llegó a un acuerdo para cambiar una ley, una parte de una ley, la ley de los referéndums, y considerar que el voto de una provincia, siempre que el resto hubiera ganado, el resto de las provincias, etcétera, pues valía. Y por tanto no tenía que repetirse un referéndum si los diputados y senadores de esa provincia lo pedían. Bueno, un apaño absolutamente tal. Que claro, no se vendió como un apaño, sino como algo, De ingeniería. De ingeniería, pero claro, al igual que ahora se habla de la ingeniería financiera, para no decir más bien de fontanería, pues las estafas, etcétera, etcétera, pues entonces. Y claro, aquello, pues al final, en octubre, de octubre a diciembre del propio año 81, aquello, comillas, se arregló. Pero claro, ya eso presagiaba lo que iba a ocurrir después. Era un 4 de diciembre, cuando tomamos la calle. Era un 4 de diciembre cuando dijimos que verde y blanca era nuestra sangre. Andaluces levantados desde el Tigo hasta la mar. 4 de diciembre luchamos por nuestra gente, España y la humanidad. Después de toda esta narración histórica que están contando nuestro invitado, y no, a la sobre que... todo Isidoro, que además la vivió en bueno, primer plano. Bueno, pues después de toda esta narración histórica, como digo, nuestros oyentes tienen claro, creo, el proceso, sí. Y el proceso parece lógico que culminara en un estatuto de autonomía, ¿no? Un estatuto de autonomía con amplios poderes y con amplias competencias. Esto fue así, lo primero que os quiero preguntar, y lo segundo es si el estatuto que se aprobó en octubre del 81 respondía a las aspiraciones que se habían manifestado tan claramente por parte del pueblo andaluz el 4 de diciembre y el 28 de febrero. Claro, efectivamente, el estatuto era la herramienta política fundamental, ¿no? Sin esa piedra angular no había autonomía posible, es decir, que el estatuto era y sigue siendo, es la constitución, diríamos, ¿no? Y en ese sentido, claro, y después de haber, digamos, conseguido salvar el estropicio del referéndum, pues había que empezar a elaborar esa norma fundamental, esa herramienta fundamental. Bueno, y ahí, los partidos pues establecieron su cuota, ¿no?, dentro de un equipo que durante unos meses se reunió en el Parador de Carmona, y que, finalmente, ¿no?, dieron como resultado el borrador del primer, estatuto de Andalucía, ¿no? Uh-huh. ¿Cumplía con las expectativas? Hombre, yo creo que con las expectativas de tener una autonomía plena, sí. El problema es que, el contenido y durante, entre el tiempo en el que se llevó a cabo el referéndum y se aprobó el estatuto, pasaron muchas cosas a nivel del Estado, diríamos, ¿no? Y hubo una LOAPA, que era una ley donde, como ha descrito Isidoro, los partidos que tenían, una lógica estatal, ¿no?, y que lo de Andalucía lo veían como una oportunidad o como un peligro, dependiendo de cuáles fueran vieron que se les iba de las manos. Es decir, el ejemplo de Andalucía era un mal ejemplo desde la, claro, desde la óptica de estos partidos. Entonces, rápidamente, y ahí sí que se pusieron de acuerdo muy rápidamente, establecieron una norma para limitar las posibilidades de que otros siguieran el ejemplo de Andalucía, ¿no? La famosa LOAPA. Y no solo de otros, sino que ya el proceso que había, llevado a cabo Andalucía, pues finalmente se le cortaran lo máximo las alas posibles, ¿no? Y entonces el estatuto que surge de Carmona tiene ese grandísimo lastre, ¿no?, de haber sido, recortado, ¿no?, en su posibilidades por una decisión de los partidos mayoritarios que se autodenominaban para limitar y bloquear en la medida de lo posible. Entonces el estatuto pues nació ya en buena medida limitado, lastrado o menoscabado, en ese sentido, ¿no? Pero vamos, si hubiese cumplido el estatuto, pues yo creo que incluso así otra historia hubiésemos vivido desde entonces. El problema es que incluso ese estatuto de mínimos sistemáticamente ha sido incumplido, ninguneado y pasado por el forro, ¿no? Uh-huh. Y entonces la posibilidad de una autonomía real pues se ha quedado absolutamente en agua de borrajas, diría yo, en gran medida. Claro, Isidoro. Sí, efectivamente. Es que mientras que se estaba elaborando el estatuto, a otro nivel, al nivel del Estado, avanzaban las conversaciones entre la UCD y el PSOE. Conversaciones para lo que luego llamaron racionalizar el proceso autonómico. ¿Qué palabra? Sí, claro. Luego, claro, o armonizar, que fue lo que luego en la ley final de la LOAPA que ha señalado Javier está, de armonización. Armonización por abajo. Claro, entonces, teóricamente, Andalucía había conquistado una autonomía, en, digamos, de primera división, hablando en términos futbolísticos. Pero claro, eso era la teoría, porque quienes tenían que llenar de contenido eso, que eran los partidos parlamentarios, pues no estaban en esa onda. Claro, entonces, incluso protagonistas importantes de aquella época, como Escuredo y Clavero, han escrito, por una parte Escuredo, que ese fue un estatuto parcialmente racionalizado, donde además el 23F, el golpe de Estado de Tejero Armada y los X, que, a los cuales todavía no se le ha puesto nombre, de aquel golpe de Estado, ¿verdad? Y bueno, pues habían tenido una influencia muy importante. Y por tanto, las posibilidades eran de alto nivel en cuanto a las competencias, en cuanto al contenido. Pero surgió un estatuto recortado. Un estatuto recortado que, en palabras escritas de Clavero, fue el último del artículo 151 y el primero del 143. El 143 era el de Pató el Mundo de segunda división. Entonces Andalucía logró instalarse en la primera división, pero jamás jugó en la primera división. Se quedó en la segunda. Y esto, claro, como también ha subrayado Javier, también por la índole de quienes han gobernado desde el primer momento y durante 37 años el gobierno autónomo, ¿no? Lo que podríamos llamar el régimen pesoísta. Entonces, claro, que el estatuto no tenía competencia suficiente para encarar los principales problemas de Andalucía se empezó a demostrar pronto, cuando Escuredo, antes de que su partido le obligara a dimitir, todo se ha dicho, cuando ya pues le sobraba, porque llegó a creerse Escuredo y las cuestiones andalucistas, y llegó a forzar que en un congreso del PSOE, el PSOE de Andalucía, de clase, se declarara nacionalista de clase y sí, todo eso. Bueno, cuando todo eso, precisamente para utilizar los símbolos y desactivarlo, ya no era preciso, pues lo quitaron de en medio. En algo que nunca se ha, ni el mismo Escuredo ha explicado del todo, pero que, bueno, él se fue porque no le aceptaban, digamos, la transmisión de competencia, etcétera. ¿Y qué se demostró ya en aquellos primeros momentos? Que ni siquiera una tímida reforma del campo andaluz, una tímida reforma agraria, llamarle reforma agraria ya era una desmesura. Sí. Pero bueno, ni siquiera eso era posible. ¿Por qué? Porque no había competencia. Y las aguas del Guadalquivir siguen hoy, en 2021, no negociables, no gobernadas desde la propia Andalucía. Quiero decir que lo que ha habido es un doble problema. Uno de competencias. No es verdad que en cuanto a competencia, Andalucía, por el estatuto, se equiparara, digamos, con Cataluña o con el País Vasco. Y por otra, de quiénes y cómo han gobernado en exclusiva, a veces con muletas puntuales de otros partidos, Andalucía. Porque, claro, una autonomía no se puede gobernar adecuadamente si quienes gobiernan pues no son autonomistas, no digamos soberanistas o de otro tipo, sino ni siquiera autonomistas. Entonces, ese doble problema pues los hemos tenido. Y eso hizo que alguna gente, poca desde luego, y con muy pocas posibilidades de publicitarlo, cuando el referéndum del estatuto de octubre del 81 se presentó, pues pedimos el voto no. Nos atrevimos, diríamos, a pedir el voto no. Y pedimos el voto no porque decíamos, con este estatuto no es posible la reforma agraria. Con este estatuto no es posible sacar a Andalucía de la dependencia. Con este estatuto, claro que no nos oponíamos al estatuto, pero sí a ese estatuto, que por otra parte se presentó al referéndum sin preámbulo siquiera, etcétera, es decir, de una manera realmente chapucera. Y entonces, bueno, claro, luego la reforma del estatuto y tal que se hizo en 2007, me parece que fue, pues si acaso empeoró todavía más las cosas y claro, así estamos. Por tanto, el estatuto no fue, de hecho, el resultado esperable y exigible del 4 de diciembre y del 28 de febrero, sino en gran medida fue resultado del 23F y del comienzo de la consolidación del partidismo, del bipartidismo a nivel del Estado y del monopartidismo a nivel de Andalucía. Bueno, nos vamos acercando al final de nuestra tertulia, desgraciadamente. Qué corto se hace, ¿eh? pero quiero hacer una pregunta que es obligada. ¿Qué queda hoy de ese espíritu del 4 de diciembre? ¿Sería necesario un nuevo 4 de diciembre? Bueno, yo retomaría algo que apuntaba Isidoro al principio del caldo de cultivo del 4D, ¿no? En una Andalucía, en unas situaciones desde el punto de vista socioeconómico, podríamos decir, digamos, en términos comparativos, claro, peores que las actuales, ¿no? En unas condiciones de vida de gran parte de la población que, bueno, afortunadamente hoy yo creo que digamos, se han superado, pero existía una, ¿cómo diría? Una articulación, ¿no? Existía un movimiento ciudadano que fue fundamental en el 4 de diciembre, que hoy es, bueno, iba a decir inexistente, bueno, por lo menos no tiene nada que ver, ¿no? Con la fuerza y la potencia que tuvo, con la capacidad de movilización que tenían, ¿no? Las asociaciones de vecinos, los líderes vecinales, bueno, eso se fue perdiendo. El movimiento obrero, sindical, unos más, otros menos, pero también cumplió un papel absolutamente fundamental. Las organizaciones, los grupos culturales, bueno, grupos como La Cuadra, o grupos como el Teatro Juan Bernabé en Lebrija, existía una inquietud, una actividad, una vida social, cultural, política, que lamentablemente yo pienso que hoy no existe. No existe. ¿No? Entre otras cosas porque también esa autonomía y los que han gestionado esa autonomía se han ocupado de desmovilizar, de desarticular, de debilitar. Una parte significativa de los líderes vecinales fueron siendo cooptados. De los líderes sindicales, pues más de lo mismo, la cultura subvencionada, pues también ha tenido un papel importante en eso, es decir, que el tejido social y el ambiente social que tenemos hoy, lamentablemente, al menos, yo no quiero caer en pesimismo, yo creo que el pesimismo siempre es malo, ¿no? Pero hay que ser, digamos, realistas, ¿no? Y las condiciones de, digamos, para un nuevo 4D hoy, pues son bastante menos, ¿no?, evidentes. ¿Qué es necesario? Yo diría que más que nunca, más que entonces. Más que entonces, estamos a las puertas de la, bueno, lo que inevitablemente va a ser una reestructuración, por decirlo así de manera suave, ¿no?, de la organización del Estado español, ¿no? Y ahí Andalucía está en estos momentos en una posición de debilidad extrema, extrema. ¿Que hace falta algo como lo del 4D? Pues, como decía, más que nunca, diríamos, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que, digamos, hagamos y en la medida de las posibilidades y de la capacidad de la gente que consideramos que aquel 4D y aquel proceso es valioso, ¿no?, y es importante para nuestra tierra, pues tenemos que intentar animar y contribuir en lo posible a que recuperemos, ¿no?, ese ambiente, ¿no?, que es absolutamente fundamental. Isidoro. Sí, a ver, brevemente. Yo creo que en los últimos 10 o 12 años se ha recuperado una parte del terreno. Yo veo en una serie de ámbitos de la sociedad civil una reactivación del andalucismo, del interés por Andalucía, del análisis de por qué aquí los problemas tienen una dimensión mucho mayor que en otros lugares. Yo creo que se está reverdeciendo, digamos, el ámbito de la sequía en que a que nos llevó ese régimen PSOEísta y esa, digamos, deconstrucción planificada de la conciencia andaluza. Basta con ver, bueno, que se habla de Andalucía en nuestros colegios y en nuestros institutos y en nuestras universidades. Claro, lo que no se conoce no se ama y lo que no se ama no se defiende. Como decimos en el programa. Claro. Y esto es totalmente cierto, ¿verdad? Es decir, que sin caer en triunfalismo, yo creo que, se tocó fondo. Sí. Claro, pero esto es importante con qué brújula nos disponemos a andar. Yo creo que hay que mirar para atrás, pero sobre todo para, como siempre en la historia, para tener conocimiento, para no caer en las mismas cosas. Entonces, yo creo que la obsesión político-electoralista es un obstáculo. A mí me parecería muy bien que hubiera fuerzas políticas, partidos andalucistas, que tal, cual, cual. Pero tal como estamos, creo que la prioridad, y ya eso lo decía Blas Infante en los años 30 y tantos del siglo pasado, la prioridad es activar la conciencia de pueblo. Esos son los cimientos. Si no se ponen cimientos importantes, si no se impregna a la sociedad civil, al tejido asociativo, a todo, pero a todo lo que no necesariamente es o es considerado político, sino lo social, las asociaciones de todo tipo, se impregnan, digamos, de andalucismo en el sentido no folclórico, obviamente, sí, del andalucismo, sino en el sentido del análisis de por qué estamos como estamos, por qué somos como somos y de dónde venimos y cuál debe de ser la lógica del futuro, que debe de ser muy diferente a la lógica del pasado. Entonces, pues, podemos estar dando palos de ciego. Entonces, yo creo que la tarea actual no es una gran manifestación o tal, bueno, ojalá y esto fuera, sino precisamente construir desde abajo sociedad civil andalucista, que todo lo demás vendrá por añadidura, pero si se quiere empezar la casa por el tejado o poner el carro delante de los bueyes, me pienso que eso puede ser una nueva frustración que sería terrible. Porque, claro, como decía Blas Infante, una común necesidad nos empuja a los andaluces para ser nosotros mismos y para conquistar nuestro autogobierno. Pues acabáis de poner el broche de oro para la despedida vosotros mismos. Os agradezco, Javier, Isidoro, esta tertulia. Os agradezco vuestra memoria y vuestro relato histórico. Demostramos así que no solamente Andalucía es un pueblo con historia, sino también un pueblo con memoria, y con la memoria reciente que puede sernos muy útil para reactivar esa conciencia del pueblo. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante. bandera. Ruina pa' mi mamá, ruina pa'